volvimos, Javier, y volvimos, tranquilo. Está, le empiezan a hablar de machismo, de pitos, ritos y se pone. Empezaste nervioso. A hablar, viste, que él quiere controlar. Mirá cómo se puso. Quiere controlar. Bueno, vamos con algunos de estos mitos y ritos. Los derechos de las mujeres van en contra de los derechos de los hombres. ¿Ese nos había gustado o mejor otro? Pruebo otro. Las mujeres me gusta. Las mujeres empoderadas son mujeres masculinas y los hombres femeninos. Es así. Los hombres son masculinos y las mujeres son femeninas. Históricamente, las cosas se dieron de este modo y no se pueden cambiar porque hay, y estoy haciendo comillas, un orden natural. El tema, chicas, es muy sencillo. Esto de los derechos de las mujeres a los hombres les está trayendo enormes problemas de entenderlos. Entonces, si los hombres son masculinos y las mujeres son femeninas, y ahora existe, resulta que hay mujeres independientes, autónomas, con proyectos propios, con proyectos de vida que no tienen en cuenta el aval o no de un hombre. Esto a los hombres les cuesta horrores entenderlos. Y utilizan este adjetivo de masculinizarlas como para poder entender, pero sancionar, porque decir mujeres masculinas es sancionar a las mujeres por este empoderamiento. El empoderamiento de las mujeres a los hombres las horroriza y por ende las sancionan. ¿Cómo las sancionan? Llamándolas masculinas. Yo pienso, quizás no sé si pondría la palabra sancionar, yo creo que justamente decir que la mujer empoderada es masculina, es decir, solamente puede estar empoderada si es empoderada si es como nosotros. Sí, no. Entonces, a mí me da esa sensación. Yo te voy a contestar con otro mito masculino. Para hombre estoy yo. Esto diría otra mentira de la educación machista nuestra. ¿Sí? Esto de, el que tiene pito acá soy yo, por ende, acá el hombre soy yo, y esto no se discute, diría un hombre machista, misógino, homofóbico y violento. ¿Sí? No, es que además, digo, me dejas sin respuesta porque no tengo argumento para decir, sí, yo no, digo, soy hombre, soy vos, yo soy mujer, pero eso no, como, no tiene nada que ver con nada. El tema de ponerle el mote de masculinas a las mujeres empoderadas es la manera de reprobar y de sancionar las decisiones y las elecciones que están tomando. Lo mismo sucede con los varones, por ejemplo, que trabajan con las mujeres y que aceptan y que disfrutan y que comparten estos nuevos derechos conquistados por las mujeres. Son pollerudos. Son pollerudos, son femeninos. Son femeninos. Es decir, es tan difícil entender este cambio de roles, esto de empezar a derribar los estereotipos de género, que les empezamos a asignar valores opuestos a lo conocido. Es decir, esto que están haciendo las mujeres lo hicimos tradicionalmente los hombres. Estas son mujeres masculinas. No podemos entender que esto es mujeres empoderadas que conquistaron derechos y que los derechos están para disfrutarlos ambos. Cuando yo comparto mi vida con mujeres con derechos nuevos adquiridos, mi vida se enriquece también. Porque siento que la libertad de los derechos son de ambos. Cuando los pobres y las pobres consiguen derechos, los disfrutamos todos. Cuando se sancionó acá el matrimonio igualitario, no fue un logro de las diversidades, fue un logro de todos y de todas. Y todos disfrutamos que vivimos en un país más inclusivo. Pero esto todavía no lo pueden entender los hombres. Y acá es donde aparecen los famosos conflictos entre, pero claro, como la cultura patriarcal nos enseñó que mujeres y varones somos sexos opuestos, los estereotipos también tienen que ser opuestos. Hay una autora, yo pensaba lo que vos decías y me acordaba que dije, ahora entiendo. Hay una autora, esta Elizabeth Badinter, que es filósofa y que dice que la construcción de la masculinidad, que nosotros estamos diciendo ahora que el macho se hace, que es relativa y reactiva a la feminidad, porque va en el choque. Absolutamente. Entonces, cuando la feminidad cambia, cuando esta idea de estas nuevas mujeres que salimos a trabajar, que tenemos una carrera, bla, bla, bla, bla, desestabiliza la masculinidad. Entonces tiene que empezar a oponerse de otra manera, porque digo, la construcción del hombre va en la oposición y en el choque de la mujer. Y en la diferenciación. Y en la diferenciación de la mujer. Robert Stoller, que es uno de los pioneros en el tema género, decía que el primer deber de todo hombre es no ser mujer. Y lo que hacemos los hombres permanentemente es diferenciarnos o separarnos de lo que significa ser mujer. De hecho, esto de la masculinidad es un premio a ser ganado, significa despojarse de todos los fluidos femeninos que pudimos haber tenido. Que ese es el motivo y la raíz de los ritos masculinos. Los ritos masculinos lo que trabajan, lo que tratan precisamente es de despojar, de sacar cualquier resto femenino que pueda haber en un varón. Por eso el choque con la homosexualidad, que supuestamente para los hombres, por eso... Hay muchas lecturas del tema. No, y por eso también digo, a veces un insulto de los hombres es decirle a otro puto. Por alguna cosa que es puto. Si vamos a hablar del insulto, coincido con vos. El origen del insulto siempre fue entre hombres. El insulto no estaba destinado a las mujeres. Cuando se empezó a insultar, el insulto siempre era entre hombres. Y el castigo era la feminización del varón. Por eso el insulto siempre es femenino. Se feminiza el varón como que feminizar a un varón es insultarlo y degradarlo. Obviamente, las mujeres históricamente han estado en lugares degradados y lo que hacía insultando a un varón es colocando a ese varón en un lugar igual a las mujeres, que es lo que pasó con lo que vos contás, de las personas de las diversidades, donde se los coloca en un lugar inferior y entre los varones machistas lo consideran como traidores al género, porque no comparten los estereotipos de género tradicionales, ¿no? ¿Tenemos otro polémico más? ¿Cuál era el otro que habíamos elegido? Hay una lista acá, las mujeres son el soporte del hombre, si me tiene miedo me va a respetar, los golpeadores son enfermos. Cuando una mujer dice no, quiere decir sí. Pero este yo lo he escuchado continuamente. Pero esto creo que lo hemos hablado en otros programas, en el de... Este es el discurso del poder. Pero están convencidos de eso. Sí, sí, pero están convencidos de verdad. Digo, la educación del hombre hace... Digo, ese trabajo en muchos casos lo hacen muy bien. Creo que acá lo que se trata más que nada es desautorizar a las mujeres, de ponerlas en un lugar de que no saben lo que quieren, de ponerlas en un lugar de rebeldía frente a los varones, esta cosa de histerizarlas, ¿no? Esta cosa desde el saber popular, callate histérica, y estoy hablando desde el saber popular. Le echamos la culpa a Freud igual. ¿Eh? Sí. Hay muchas culpas que le tenemos. No creo que tengan sustento teórico los que dicen eso, la mayoría, pero... No, es que son mitos, justamente. Estos mitos, estas construcciones que se hacen acerca de lo femenino y de lo masculino, son todos mitos. Entonces esto de que las mujeres digan no, en realidad lo que estoy buscando, cuando dicen no, me quieren decir sí, es justificar algo que yo quiero con ellas, y es establecer una relación de poder y de pertenencia. Hacelo, en definitiva, decí lo que quieras, vos vas a hacer lo que yo quiero. Entonces me decís que no, bueno, vení, estate conmigo. Si yo sé que me querés decir que sí. Si querés. ¿Qué querés? Claro. Entonces desde este lugar se trata de ponernos a pensar y entender, viste, que ¿por qué una mujer cuando dice no, está diciendo no? No está diciendo sí. Y en realidad lo que no sabemos somos nosotros entender o comprender por qué las mujeres nos pueden decir que no. Porque todavía nos parece horrorosa la idea de que las mujeres nos digan que no. ¿Qué es esto de que las mujeres me dicen que no? Vamos, ¿salimos esta noche o no? ¿Cómo que no quieres salir conmigo esta noche? Mirá la fecha que tengo. Bueno, esto causa horror. Entonces, cuando la mujer dice no, me quiere decir que sí. Permanentemente nos estamos engañando con este tema. ¿Y cómo entra en esta estructura mental que se va construyendo la homosexualidad? ¿Cuál es? ¿Dónde está esta fobia, este rechazo, miedo? El tema es lo que un poco hablábamos al comienzo. Los varones, como tienen figuras degradadas de las mujeres y de los homosexuales, la homosexualidad está en el contacto y en el reaseguro y en la reafirmación que los hombres tienen permanentemente en la necesidad de compartir cosas con hombres. Avión, macho, fiera, campeón, vení, quédate conmigo, no salgas con tu mujer. No pasa, cuando hablamos de la homosexualidad, no necesariamente estamos diciendo que hay una represión homosexual, entonces la manifiestan a través de la homofobia. Muchas veces lo que sucede, la misma práctica de la masculinidad, el hecho de estar tanto tiempo juntos, llamar a un amigo para contarle lo que hago, estar más pendiente de mi amigo, de cómo le fue con la novia, de ver qué quiero ser yo y cómo yo estoy con mi pareja. esta cosa de estar más pendiente de los amigos, de ver el fútbol con los amigos, de tener espacios para los varones. Cuando hablamos de homosexualidad nos estamos refiriendo a esto, al hecho de necesitar o la demanda que los hombres tienen por estar junto con otros hombres. Como que si uno comparte espacios con las mujeres, pareciera ser desde el imaginario masculino tradicional que uno es menos hombre. Pero igual hay una cosa notoria que, digo, que para mí ya no es un mito, que uno lo podría haber dicho en un momento como algo que se dice, pero es real. Entre las mujeres, digo, entre los hombres, al hablar de homosexualidad en esta sociedad machista, hay rechazo, hay... Entre las mujeres, hablar de lesbianismo no genera ese rechazo. Yo te diría... No, es en la magnitud... Digo, por ejemplo, los hombres lo hacen público y al instante, y no está sancionado, moralmente. Digo, en otro sentido... insultar a otro diciendo, como decíamos hoy, puto, las mujeres, ¿no? Digo, me parece que... Torta y te ofendés. No, pero es que, digo, entre las mujeres incluso, no hablo la de primera, este ámbito. La primera relación de amor de una mujer siempre es una mujer, es la mamá. O sea, podríamos hipotetizar, acá estoy arriesgando un poco... Que bueno, que allá tienen un vínculo, un primer vínculo afectivo con una mujer. Los hombres al revés. Nuestro primer vínculo de amor también es nuestra madre y es en rechazo a ella que empezamos a construir una masculinidad hegemónica. No, porque yo creo que este rechazo deviene a que el hombre al homosexual... O sea, tiene esa imagen del homosexual, mujer, entre comillas, digo, esta cosa que también es insulto a la loca, lo asocian a una mujer. Entonces, automáticamente, a mí me da esa sensación, está el rechazo de que vos sos hombre, vos estás en el lugar de poder y te rebajás a comportarte como una mujer. Digo, a mí me da esa sensación que por eso le genera tanto... Digo, ¿por qué hay un rechazo? Que sí. Digo, que no se siente entre las mujeres de esta manera. No. Y lo que dice G, no es un insulto a una mujer decirle lesbiana. No, los varones, digamos que lo que es homofóbico es el machismo. Si bien hay mujeres que pueden ser machistas, el machismo no es propiedad exclusiva de los varones. Digamos que la homofobia está muy presente en los varones, pero es hacia los varones, no hacia las mujeres. Ojo que las mujeres lesbianas forman una parte muy importante del imaginario sexual masculino. Sí. Porque es el famoso y el benemérito y el endiosado homenaje a Traro que está presente. Si la mujer lesbiana sigue siendo consecuente a la fantasía de los varones. Pero porque el hombre se imagina que son dos para él. Porque el varón, en realidad, chicas, hay algo que ustedes lo saben y lo conocen muy bien. El placer sexual de las mujeres, a los hombres tradicionales, les importa un carajo. Entonces, si ellas la van a pasar bien, no les importa que sean lesbianas. ¿Me explico? Es decir, el orgasmo de las mujeres para los hombres es todo un tema a descubrir hoy todavía. A ver si nos entendemos. A muchos hombres todavía no entienden esto del orgasmo femenino. ¿Qué es? ¿Tenés orgasmo clitoriano o orgasmo vaginal? ¿Tenés orgasmo de acá? ¿Qué es esto para los hombres todavía? Entonces... El hecho de la presencia de la mujer lesbiana en la fantasía de los hombres tiene que ver con que sigue siendo consecuente a este mandato de masculinidad. No se olviden que los hombres necesitamos cantidad. Nosotros no disfrutamos con la calidad de una buena relación. Una buena relación donde hay amor, a nosotros no nos alcanza. Tenemos que... Esa es una frase para tuitearte, digo. No está generando silencio acá entre nosotros tres. Pero es que este tema, yo les digo, este tema es para discutir, para analizar, para polemizar. Pero la sexualidad de los varones es un tema... Porque no está sostenida solamente en el placer sexual, sino en las relaciones de poder, que se habla de reproducción, de poder y de placer. Y las tres relaciones están muy presentes. La de ustedes es reproductiva. Claudio, yo me quedé pensando con lo de la homofobia porque el otro día charlando con un amigo salió el tema este, ¿no? En el fútbol se suspende un partido cuando alguien grita o cantan canciones contra un país o que puedes, ¿no?, estar discriminando. Pero hay un montón de canciones que dice esto es puto, ¿eh? Y el partido no se suspende, digamos, tan naturalizado, digamos. Sí, vos cantás canciones antisemitas, por ejemplo, si el partido se suspende. O se debería suspender, por lo menos, pero por lo menos está estipulado. No, ya se suspende. Se suspende, sí. Y cuando uno canta todo el tiempo que canta de estos putos, ¿eh? Nada, no pasa nada. Eso que tenés, te doy toda la razón. Y creo que el primer problema, para seguir pensándolo, es que todavía como sociedad no tenemos claro qué significa la palabra violencia. Porque es como que tenemos determinados indicadores acerca de lo que es la violencia. Pero cuando muchas veces yo hago talleres o doy charlas y pregunto qué significa, qué es la palabra violencia, a ver, ¿quién me la puede definir? Y lo que nos damos cuenta es que muchas veces no sabemos lo que es la violencia. Es más, creemos en situaciones, también me ha pasado vivir situaciones donde uno me dice, ¿esto es violencia? No, esto no es violencia. Y muchas veces caemos en este error. Esto que dice Gisela tiene toda la razón. Los cánticos antisemitas en las canchas son totalmente prohibidos y censurados, y el partido se suspende. Pero los cánticos homofóbicos no se toman en cuenta. Y debería ser un tema a plantearse, y tiene mucha razón. Digo, más en esta hora, ¿no? Encima, como siempre decimos, avances en materia legal, pero bueno, la parte cultural queda... Pero estará tan naturalizado que yo voy a la cancha y no me había dado cuenta de esto. Y hablándolo con él, él me lo muestra. Y le digo, tenés razón. Sí, uno no sí. Está tan naturalizado que... Pero es que puto es un insulto. Sí. Y está naturalizado. Lamentablemente está naturalizado. Digo, y nadie se pregunta por qué lesbiana o torta, que sería como algo yo más yo creo burdo, que más que la palabra, lo que son insultantes son las intenciones. Porque hay una ONG que se llama... putos peronistas, sí. Y ellos mismos se reconocen y se reivindican como putos, y que ellos se llamen de este modo no es insultante. Bueno, pero también es un insulto. Entonces creo que también depende, hombres, la palabra... depende quién lo dice y en qué contexto lo dice. Travesti y traba puede ser un insulto también. Por ejemplo, sí. A una mujer masculina la pueden insultar de esa manera, que para ellos tiene... Por eso digo... Digo, es un... A Natalia, lo que me refiero es tomar esas palabras como insulto... Por eso lo que importa, o lo que vale, es la intencionalidad que hay detrás de la palabra. Yo te puedo decir linda y te estoy insultando. A ver, en los bondis, el mamita. Ah, sí, bueno, igual. Si me habré cabreado con más de un bondi, de un colectivero. El mamita no entra nunca. Pero cuando un colectivero estás poniendo la moneda o la tarjetita, eso es el violencia. Mamita, yo me he cabreado con una sala de viajes, a la puteada con un colectivero. A ella, pero a ustedes les gusta. No tenemos un mito de eso de para ustedes les gusta. Tenemos dos minutos. Perdón, y yo quiero decir algo. Sí, hay hombres que no entienden. Que de verdad uno, pero digo, uno se da cuenta de cómo esto que hablamos hasta recién, la construcción de la masculinidad. Yo una vez tuve que explicar fehacientemente, bueno, pero vos, ¿qué te importa que te griten? Y una vez conté un caso de yo siendo chiquita y de un tipo gritándome que cuando me acerco se estaba masturbando. No. Cuando se lo cuento a esta persona, claro, empiezan a entender qué es lo que se enojó. Bueno, y hay un spot de Malena Pichot que lo tenemos puesto en Facebook, que es muy puntual. ¿Qué le pasa a los hombres? Cuando es al revés, todo el tiempo. De verdad, es violento. Sí. Y no nos gusta, pero para el hombre... El piropo es violencia. Sí. ¿Sí? Muchas veces, cuando el piropo no está dado entre pares, se genera una situación de violencia. Sí. Y digo entre pares, bueno, me parece lo más natural que tu pareja te piropee a vos. Claro. Y vos a tu pareja. Claro. Es una pareja. Sí, es una pareja. Claro. Y yo le digo a mi pareja, qué linda que estás hoy. Claro, totalmente. O ella me dice, che, me gusta... No, afeitate que tenés canas en la barba ya. Bueno. O nos decimos cosas lindas. Y está bien. Porque nadie te pidió a vos saber si sos linda o no. ¿Me explico? A vos no te interesa si para mí vos sos linda o no, porque vos y yo no tenemos una relación afectiva. Entonces, pero bueno, el tema del piropo también tiene que ver con la apropiación del cuerpo de las mujeres. ¿Sí? Los hombres nos apropiamos del piropo porque nos apropiamos de la decisión de decir, esta mujer nos gusta, esta mujer no nos gusta, esta mujer me encanta. Con esta quiero divertirme, con esta quiero pasar una noche, con esta quiero pasar mediodía. ¿Sí? Esto es un poco el asunto. ¿Quieren otro mito? ¿Uno cortito tenés? Y es que todos van a ser sí, entonces todos nos vamos a ir a la misma. Yo me estoy yendo mal. Sí, a mí también. Yo me quedo con el mensaje de que como la masculinidad se construye... No, pero yo quiero uno. El mito de la media naranja, ¿me lo explicás en cortito? ¿Cortito? Yo no soy la media naranja de nadie, ni ustedes son la media naranja de nadie. En tal caso seremos dos naranjas que queremos estar juntos. El amor es una relación de tres, chicas. No es una relación de dos. Son dos individualidades que construyen un espacio que lo llamamos nosotros. ¿Sí? Sos vos, soy yo y somos nosotros. Me gusta. En ese espacio, en ese nosotros, hay tres personas, hay tres. Una la mujer, o las dos mujeres, o los dos varones, o la mujer y el varón, y ese y esa pareja que construyeron entre los dos, esa relación de pares que entre los dos alimentan, creando una tercera estructura. Pero lo importante es que tanto las mujeres como los varones, como las dos partes de las relaciones, o los hombres en la pareja de las diversidades, dos varones o dos mujeres, no pierdan su individualidad. Claro. Entonces yo no soy la mitad de nadie. Sí, sí. Ni vos sos la mitad de nadie. Y el día que seas la mitad de alguien, preocupate porque estás en problemas, tu pareja está en problemas. Sí. Si vos necesitas del otro para legitimarte y no te podés realizar sola, es porque la pareja está en problemas. Ay, Claudio, nos dejás pensando, enrollado. Sí. Este programa tiene que continuar. Bueno, agradecemos muchísimo, Claudio Acia, nuestro columnista de masculinidades. Te por tenemos favor, prontito, seguramente. Estuvimos con Claudio Acia, psicólogo de la UBA, miembro del Grupo de Estudios Sociales, coautor del primer manual de género para niñas, niños y adolescentes. Esta certeza de saber que nunca más has de volver y ya jamás te han de tener mis brazos. Este dolor de comprender que ya no habrá otro amanecer en el que escuche como ayer tus pasos. Esta locura de buscar desesperada algún lugar donde calmar mi soledad contigo, con la fatal seguridad de comprender que no estarás jamás conmigo. ¿Qué voy a hacer con mi ansiedad y esta manía de esperar? Amor, que vuelvas a llenar mi vida. Sí sé muy bien que no hay después, que para ti soy solo ayer, de lo que fue quedan no más cenizas. ¿Dónde encontrar resignación para este terco corazón si ya se ha muerto la ilusión de amar? Y aunque acepte la realidad de tu partida, sé que igual voy a esperarte. De buscar desesperada algún lugar donde calmar mi soledad contigo, con la fatal seguridad de comprender que no estarás jamás conmigo. ¿Qué voy a hacer con mi ansiedad y esta manía de esperar? Amor, que vuelvas a llenar mi vida. Sí sé muy bien que no hay después, que para ti soy solo ayer, de lo que fue quedan no más cenizas. ¿Dónde encontrar resignación para este terco corazón si ya se ha muerto la ilusión de amarte? Y aunque acepte la realidad de tu partida, sé que igual voy a esperar. aunque acepte la realidad de tu partida, sé que igual voy a esperarte. Voy a esperarte, Maura Sebastián. La, la, la, la, la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Arranca la semana, toma nota, las mujeres te invitan. Che, pero pagás vos, ¿no? Volvimos, último bloque de Mujeres al Derecho y al Revés. Nos estamos despidiendo, pero no queríamos dejar de pasar este aviso. Después de mucho trabajo y con la fuerza de la prepotencia del trabajo que caracteriza a este grupo, FM La Bemba vuelve al aire. Es la radio comunitaria que se creó allá por el 2011, que transmitió durante un año en el ex centro clandestino Olimpo. Después, por razones ajenas a la agrupación que lo fundó y lo coordinó, nos retiramos de ese espacio, la radio se cerró, pero por suerte pudimos retomar las actividades y este lunes 17 de junio La Bemba vuelve al aire desde el Corralón de Floresta, que es un espacio arraigado en la comunidad, que fue tomado por la comunidad, que ahí se hacen actividades culturales, en fin, es un centro muy importante para el barrio de Floresta. Desde ahí va a estar FM La Bemba, la grilla está abierta, invitamos a la comunidad toda que quiera participar, nos buscan en el sitio www.labemba.com.ar. Están invitadísimos, estamos esperando que la comunidad se apropie de esta herramienta, queremos hacer concreta la ley que ahora tenemos y que nos ampara, así que aprovechamos. FM La Bemba vuelve al aire. Bueno, mandamos un saludo enorme a todos los compañeros, a que nos que vieron a ser mujeres, sí. Y nos vamos con un temita, I Want to Be Loved by You. Gracias, de Sinéad O'Connor. Gracias, Pablo. Hoy que nos tuvo, le mandamos un beso hoy grande a Pablo, sí. Hoy nos tuvo cortita. Sí, sí. Hasta la por eso. Sí, hasta el domingo que viene. Chao, chao. Just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I wanna be loved by you. I wanna be